haya manera de llegar a buena hora. Y no, y me quedé muy corto. Ahorita ya estoy en los próximos dos programas, el 22 y 29, va a ser sobre el trabajo, la herencia que nos está dejando el poeta, el trovador, el juglar de Fiesta y Quebranto, Guillermo Velázquez. Y esto es a grandes rasgos. Por lo pronto, y en la música, vamos a poner música birrárica, birraritari, así se dirían a sí mismos, de un disco que se llama Música y Canto Ceremonial Huichol, porque resulta que me he enterado por la prensa que en territorio huichol, en territorio sagrado, donde hacen sus peregrinaciones, su reconocimiento a la Madre Tierra, pues ya está entrando la maña también, está habiendo expulsión de gente, está habiendo contratación de jóvenes, niños para la cuestión de la amapola, y pues eso ya suena bastante triste, más triste de lo que de por sí es la situación en nuestro pobre México. Y por eso quiero compartir esta música y canto ceremonial huichol, que precisamente habla acerca del respeto del respeto a la Madre Tierra, acerca de las tradiciones del pueblo mirrárica, llamado también huichol en español. Quizás sea un poco despectivo el decir huichol, pero en este caso lo traigo yo para compartir su canto, su palabra, y pues de alguna manera, siendo cantos ceremoniales, pues defender a la cultura, defender a la Madre Tierra, defender a la nación. Y vamos a escuchar a continuación, a ver si puedo, no es tan evidente, pero Cucariyaki, Tatei Cucariyaki. Bien, me disculpo con los hermanos Miraritari si estoy regándola al pronunciar así, pero vamos a escuchar este canto ceremonial. Esto es del campo y de la ciudad, y en esas andamos, en defensa de la patria, de la nación y de nuestro México. Por favor, Raulito. On a petinune mwanoki, on a petinune yamontain. Yate wakugawa masisi, yate wakugawa uwalita. On a petinune masisi, on a petinune yamontain. On a petinune yosikita, yate wakugawa watu waino. Yate wakugawa watu waino, yate wakugawa watu waino. Yate wakugawa watu waino. Yate wakugawa masisi kupusena tamai kamaene. Ana boya nane tukalepa, one pete nune tukali nyuki. One pete nune tawakas, one pete nune akanyuki. One pete nune tukuli nuisi, one pate nune masisi. One pete nune aikuma. Yate wakugawa masakwase, one pete nune masisi ku. Una petenana masisiku, una petenana tukalinoke, una petenana yamote, posenata maika masisiku, posenata maika masisiku. Pusana tamaiku pusisika. Ya te waku hawa uvale. Ya te waku hawa umas. Ya te waku hawa masatuti. Ya te waku hawa masatuti. Kana yamana tukale, so kana yamana tukale. sa mo menera mala ma si se ko o kanal ma o kanaya no iba o maleta o kanaya no iba ma si se o kanaya no iba su kwanani o kanaya no iba ma si se o kanaya no iba salaga yobi o kanaya no khayola yobi o kanaya no iba ni vecheka o benati mai kate ya si o neti ne ya ne watata ya te wa kuga wa wate ya si te wa kuga wa wate ya Pues esto es música y canto ceremonial huichol de la Madre Águila, música sagrada huichol, una manera de regresar lo que tanto nos ha aportado esta cultura a México, en respeto, en visión. Y le decía, bueno, le recordaré que Juan Antonio Vázquez ya está ahí puestísimo en los teléfonos, si gusta usted participar por la vía del 41-55-10-60, repito, 41-55-10-60. Ahí estará pendiente Juan Antonio Vázquez. Por cierto, no tenemos papelitos para las llamadas. Indica Sergio que ay, ya también está aquí presente, que parece que sí trajo esos papelitos. Pero lo que yo quiero participar es algunas reflexiones que han hecho diferentes personas involucradas en el asunto de la democracia, se puede llamar así, en México. Por un lado está la señora, mis respetos para doña Elenita Poniatowska, quien está dando ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León una cátedra, un curso, una cátedra pues de periodismo que lleva el nombre de Elena Poniatowska, y ahí fue entrevistada por La Jornada por San Juana Martínez. Quiero de una vez compartir algunas de sus opiniones sobre las elecciones en México y en particular sobre la derrota del PRI. En estas elecciones, dice Poniatowska, tiene que ver con el mal gobierno. La derrota del PRI tiene que ver con el mal gobierno. Yo añadiría que no solo con el PRI, sino con todos los partidos que se han coludido, que se han amafiado y que se han juntado para hacer de las suyas y para seguir teniendo en sus manos parte del pastel de las lanas de la democracia fallida en México. Algunas de las cuestiones que menciona doña Elenita Poniatowska y que tiene que ver con el ausentismo, no solo con la derrota del PRI, con el ausentismo, la gente no quiso entrarle, aunque ella dice acudimos a votar o este país se lo lleva el diablo. Algunos no fueron o no fuimos a votar por lo mismo de que no hay las condiciones, no hay la convicción de que haya una certeza, una veracidad en lo que decide uno y que lo vayan a respetar. Pero lo que ella, doña Elena, que hay una foto muy bonita sonriendo de ella, comenta Elena Poniatowska que en la Ciudad de México fue a votar y no había nadie. No había nadie porque ya nadie cree, dice Elena Poniatowska. Además, los partidos políticos sobran. Les tengo un horror a los partidos. Es dinero tirado a la basura. Se gasta en una millonada sin resultados. según el INE, al menos se les entrega a los partidos políticos, obviamente registrados, algo así como 10 millones de pesos a cada partido, son como 7, 8, ya ni sé cuántos son, pero son un montón, partiduchos, partidotes, pero como su nombre lo dice, bien partidos. Para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente, al país, a nosotros nos costó al menos 490, casi 500 millones de pesuchos. Y a pesar de que se invirtió esa lana, solo acudió a votar máximo 28% del padrón electoral. Dice Elena Poniatowska que estas elecciones fueron la derrota total, la derrota de la política mexicana. Se patentiza en los pasados comicios, es la demostración de que no funcionan los partidos, de que el dinero que se les da es inútil, de que nuestro sistema es caro y no funciona. Ese dinero se podría, y yo digo, se debería dedicar a hacer escuelas, hospitales, carreteras, obras que requiere nuestra gran nación. Dice doña Elena, nuestras elecciones nos salen carísimas y el sistema de conteo rápido sigue sin funcionar. Siempre quieren imitar a los gringos en todo. Esta es una imitación, nuestra democracia. No está en nuestro carácter, no se parece a nosotros, dice Elena Poniatowska. No tenemos que imitar su democracia, la gringa, o lo que creemos que es democracia. Más adelante dice que quien fue el derrotado fue Peña Nieto. La gente no va a votar porque no cree ya. Siente que lo engañan, que la engañan, que sigue habiendo fraude y que nunca sale por el que ellos votan. Entonces, ¿para qué van a sufragar? Por eso no acuden. El sexenio de Peña Nieto está marcado por el crimen de Ayotzinapa, por el avance de la drogadicción, por la guerra contra las drogas. De veras, es un sexenio que antes de terminar ya se fue al caño, dice Elena Poniatowska. Para esta compañera, hermana grande, mayor, vivimos una época oscura. Empezó a raíz de las devaluaciones. Todos los mexicanos que se iban del país y se instalaban en Estados Unidos o al exterior, para que nacieran sus hijos tuvieran la nacionalidad estadounidense, sigue ocurriendo, es igual o hasta peor. El gobierno de Peña Nieto está convirtiendo a México en un país de segundones de segunda, y de criados de los Estados Unidos. Esa es su valoración a grandes rasgos, y dice que ojalá que hubiera un poco más de entusiasmo, porque lo horrible es que suceda lo que pasó hace unos días, el 5 de junio, y la gente no fue a votar, no cree, y pues, la gente queda como pensando o diciendo que ya en México, a México que se lo lleve, que se vaya al diablo. Y dice que o acudimos a votar en este país, o este país se lo lleva el diablo. Eso es lo que dice Elena Poniatowska. Ya son 5 de la mañana con 24 minutos. Coincido con ella en esa parte del análisis. Y pues es muy lamentable, porque el dinero lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces, pues no se vale que se lo dilapiden de esa manera. Ya son 5 de la mañana con 25 minutos. Por ahí tenemos una pequeñita cápsula, Raulito Núñez, que se llama 1400. Es sobre la invasión, o el descubrimiento, le dicen, de México. Es una pequeña, muy pequeña cápsula, un minuto y cachito. Es Eduardo Galeano, y yo lo leo. 3 minutos, o algo así, ¿no? Por favor, vamos a escuchar esta cápsula. 1974, Campeche, Las Casas. Hace tiempo que espera, aquí en el puerto, a solas con el calor y los mosquitos. Deambula por los muelles, descalzo, escuchando los vaivenes de la mar y el golpeteo de su báculo, paso a paso, sobre las piedras. Nadie ofrece una palabra al recién ungido obispo de Chiapas. Este es el hombre más odiado de América, el anticristo de los señores coloniales, el azote de estas tierras. Por su culpa, el emperador ha promulgado las nuevas leyes que despojan de esclavos indios a los hijos de los conquistadores. ¿Qué será de ellos sin los brazos que los sustentan en minas y labranzas? Las nuevas leyes les arrancan la comida de la boca. Este es el hombre más amado de América, voz de los mudos, empecinado defensor de los que reciben peor trato que el estiércol de las plazas, denunciador de quienes por codicia convierten a Jesucristo en el más cruel de los dioses y al rey en lobo hambriento de carne humana. No bien desembarcó en Campeche, Fray Bartolomé de Las Casas anunció que ningún dueño de indios sería absuelto en confesión. Le contestaron que aquí no valían sus credenciales de obispo ni valían tampoco las nuevas leyes, porque habían llegado en letras de molde y no de puño y letra de los escribientes del rey. Amenazó con la excomunión y se rieron. Se rieron fuerte a las carcajadas, porque Fray Bartolomé tiene fama de sordo. Esta tarde ha llegado el mensajero de la Ciudad Real de Chiapas. El cabildo manda decir que están vacíos sus cofres para pagar el viaje del obispo hasta su diócesis y le envía unas monedas de la caja de difuntos. Dos años más tarde, 1566, Madrid, Las Casas, el fanático de la dignidad humana. Fray Bartolomé de Las Casas está pasando por encima del rey y del Consejo de Indias. ¿Será castigada su desobediencia? A los 92 años, poco le importa. Medio siglo lleva peleando. ¿No están en su hazaña las claves de su tragedia? Muchas batallas le han dejado ganar, hace tiempo lo sabe, porque el resultado de la guerra estaba decidido de antemano. Los dedos ya no le hacen caso. Dicta la carta. Sin permiso de nadie, se dirige directamente a la Santa Sede. Pide al Papa Pío V que mande cesar las guerras contra los indios y que ponga fin al saqueo que usa la cruz como coartada. Mientras dicta, se indigna. Se le sube la sangre a la cabeza y se le quiebra la voz que le queda, ronca y poca. Súbitamente, cae al suelo. Bueno, pues evidentemente se refiere a Fray Bartolomé de Las Casas esta cápsula de Memoria del Fuego, Eduardo Galeano. Ya son 5 de la mañana con casi 30 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Le recuerdo los teléfonos por si desea usted hacer alguna participación, márquenos 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Ahí está Juan Antonio Vázquez, atento, puestísimo a responder y a hacernos partícipes de su comentario. Carlos Barrera Chaparro nos llama de Zempoala, Hidalgo, y dice lo siguiente: felicito por el excelente programa, abierto y educativo. Aquí en Hidalgo llevamos un cacicazgo priista de 86, 87 años, dice. En las pasadas elecciones tuvo un descalabro a pesar de lucrar con los apoyos sociales. La gente está despertando, pero todavía no enfocamos bien nuestras fuerzas. Invita a la gente a trabajar para un cambio en el 2018 y acabar con el neoliberalismo. con políticos que venden a la patria. Bueno, pues a ver cómo se le hace para hacerlo, quién sabe si por la vía electoral. Parece que es la única, pero hay mucha decepción. El mismo señor Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, habla de un desencanto ciudadano con la supuesta democracia, y dice, este desencanto no es gratuito. Y en su opinión, contrariamente a lo que dice Elena Poniatowska, pese a la desconfianza en instituciones y partidos, la gente salió a votar, pero bueno, esa es su visión. Dice Elena Poniatowska que fue muy pobre y bueno, lo pudimos constatar. Y dice Córdoba que el sufragio fue usado como mecanismo de cambio. Dice algunas otras frases que quisiera compartir, como esta de que los ciudadanos, pese a la desconfianza, salieron a votar el pasado domingo, se refiere al 5 de junio, sí. Utilizaron el sufragio como mecanismo de cambio, reflexiona Córdoba, y dice, no sé si de los problemas sociales, eso habrá que verlo, pero sí de la decisión de quienes ejercen el poder. Esto fue en el contexto de la presentación del libro, de un libro que se llama El déficit de la democracia en México. Y esto lo escribieron a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Política. Dice Córdoba, al presentar su libro, que el desencanto de los mexicanos con la democracia no es gratuito, no es un desencanto por la forma de gobierno per se, como es, sino por la falta de resultados que está teniendo los gobiernos emanados de esta transición democrática. Así le llama a él, yo no le llamo a esto democracia, es una democracia comprada, es una falsa democracia. Pudimos haber aprendido mucho más al respecto, pero no lo hicimos. Bueno, regreso con Lorenzo Córdoba y concluyo. Lorenzo resaltó que en los pasados 30 años, a la par del proceso de cambio político, hemos visto no solo la erosión del estado de bienestar social, el estancamiento económico y la precarización de la educación. O sea que lo único democrático ahí en ese cambio, que no fue cambio, fue a final de cuentas es el PRI, la propuesta hegemónica, y que sí nos tiene en la precarización, no solo de la educación, de la vida, de la alimentación, del pensamiento. Y pues ya basta, es momento de ir enderezando el rumbo y construir una democracia, pero una democracia participativa, como debería de ser la democracia. Y pues esto se logra con la participación. Y lo estamos aquí intentando, y es gracias a el auditorio que opina, que sugiere, que propone, que vamos a ir construyendo paso a pasito una democracia participativa, horizontal, libre y soberana. Ya son 5 de la mañana con prácticamente 45 minutos. Iba yo a pedirle a Raulito más música, más cantos ceremoniales, rituales, pero creo que más bien lo que hay que hacer en este momento es trasladarnos al semanario, porque ya es la media, a ver si nos da tiempo de hacerlo de aquí a las 6, que es la hora del himno. Por favor, Raulito. lo visto tampoco funcionó esta nueva versión del de la música que acompaña este semanario, pero aún así lo vamos a hacer. El pasado miércoles 8 de junio destacamos en este semanario por la paz con justicia y dignidad que la organización Open Society, Sociedad Abierta, presenta informe sobre México. Lo mencioné la semana pasada y por lo visto a muchos no les gustó, en particular al gobierno. El Estado y los cárteles son autores de crímenes de lesa humanidad y mencionan algunos datos horribles. Este informe sobre México dice que al menos 150,000 muertos intencionales desde diciembre de 2006 a finales de 2015, con más de 26,000 desapariciones, 580,000 secuestros. Hay elementos suficientes conforme a los principios de la Corte Penal Internacional para afirmar que fuerzas de seguridad gubernamentales e integrantes del crimen organizado han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil. En eso estaban, más bien presentaron este informe de atrocidades innegables y obviamente el gobierno mexicano brincó y afirmó que aquí en México se respetan los derechos humanos. ¿Usted cree que así sea? Bueno, esto es lo que dice el gobierno. Descalificó, en primer lugar, las acusaciones de Open Society, Sociedad Abierta, de que miles de asesinatos, desapariciones forzadas y actos de tortura son crímenes de lesa humanidad perpetrados por fuerzas federales. Y afirmó el gobierno que en México la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales, precisamente. A eso se refiere el informe, al gobierno, al Estado y a los cárteles. Y concluye esta nota que México es un país tradicionalmente comprometido con los derechos humanos, eso sí, según, y con el liderazgo internacional en su defensa y promoción, concluyeron los compas del, no son compas, los señores del gobierno. La nota es de las notas de José Antonio Román y de la redacción. Y ha habido bloqueos y tomas de estaciones de radio y televisión contra la reforma educativa en 4 entidades. En Oaxaca, docentes exigen mesa de diálogo con autoridades federales y estatales. Y por un lado y por otro lado, dicen expertos, bueno, en este caso es un profesor investigador del Instituto José María Luis Mora, César Navarro Gallegos, que no hay propuesta en México, no hay propuesta pedagógica en esta que se llama la reforma educativa según, para cambiar la enseñanza, es lo que dice un experto. Más de 3 años después de los cambios de la supuesta reforma, se privilegia la sanción y el garrote. Esto es lo que nos dice ambas notas, una de Jorge Pérez, Elio Enríquez, Martínez, Juan Montoya y Laura Poy Solano. Y en efecto, no hay propuestas pedagógicas, no hay una propuesta de enseñanza, de compartición de saberes, ni de una didáctica. Y además dice, con barbaridades como esta de Nuño, de que quien tenga un título puede ingresar al servicio. O sea, puede ingresar un ingeniero eléctrico, o puede ingresar una secretaria bilingüe con título. No, se necesita de técnicas pedagógicas, técnicas didácticas. Por lo tanto, es un absurdo lo que afirma el señor Nuño y prefiere el garrote que la palabra y el pensamiento. La nota está reciente de Silvia Chávez y Laura Poy. otro orden de asuntos, sacan inversionistas extranjeros al menos 178 mil y cacho millones de pesos en lo que va del año. Inversionistas extranjeros. Bajó su participación en el mercado mexicano de bonos gubernamentales y también una interpretación es que la huida de capitales ocurre cuando el peso se ha convertido en una de las monedas más depreciadas y quizá despreciadas entre los países emergentes, y las tasas de interés están rezagadas, dicen analistas, y vamos para atrás. La nota de Roberto González Amador. Y esta otra nota a propósito de lo que no circula, que afecta a muchos, incluyéndome a mí, dice que endurece la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, endurece las normas de verificación en 6 entidades, 6 estados. Habrá un centro de control y no a través de los verificentros se va a emitir la aprobación vehicular para circular diariamente. En lo sucesivo, digamos de julio en adelante, los automóviles deberán disminuir sus emisiones hasta 80%. Todos los modelos 2006 y anteriores solo podrán aspirar a los engomados 1 y 2. O sea que es un apretón para los pobres, para los que no tenemos para comprar coche nuevo, pero sí tenemos que movilizarnos para sacar para el chivo. La nota de Angélica Enciso. El jueves pasado, 9 de junio, regresamos a la historia de Ayotzinapa, como lo hemos hecho durante dos años ya. Se regresa a la tesis de que Guerreros Unidos atacó a los jóvenes de la normal de Ayotzinapa por tomar camiones. Por ser traviesos los ataco y los quemo y los mato y me los llevo. Pero eso es lo que insiste la PGR. Esta línea cuenta con muchos indicios, dice la PGR, que desechó al GIEI y ahora recupera sus fueros. Esa es una nota de José Aranda. Y en materia nuevamente de la supuesta reforma educativa, que es más bien administrativa, se realizó una peregrinación para exigir diálogo sobre la reforma educativa. Está en Guerrero y en el estado de Oaxaca, manifestaciones de solidaridad con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Como está ocurriendo en todo el país, la gente está solidaria, parte de la población está solidaria a la situación de los profesores, afortunadamente. La nota es de Elio Enríquez, Diana Manso y Sergio Campo. Y regresamos al tema de la economía. En este sexenio, casi 9 mil mexicanos entraron a la élite multimillonaria, aunque son fortunas superiores a 500 milloncillos. Pasaron de... casi se duplicó la cantidad de mexicanos, de connacionales, poseedores de fortunas superiores a 500 milloncejos. Lo digo de esa manera porque pareciera que para algunos, para muy pocos, la vida está en jauja, estamos viviendo casi en el cielo. Pero para la gran mayoría de los mexicanos, esto se está volviendo un infierno. Nos dice la nota que, de acuerdo con los registros oficiales, la riqueza se encuentra concentrada hasta el mes de marzo en casi 138 mil personas físicas y 37 mil personas morales. De hasta 15 millones de pesos, hay unos que no tenemos ni 15 mil pesos en la bolsa. Bueno, en la bolsa es lo de menos, pero hay gente que no tiene nada, pero tiene dignidad y tiene amor por la patria. La nota es de Víctor Cardoso. El viernes 10 de junio, no se olvida, recordamos la masacre allá en el en la normal, en el casco de Santo Tomás. Recordamos a los halcones, yo estuve ahí, los vi enfrente, me dio miedo, y pero aquí estoy. Dice esta nota sobre Ayotzinapa nuevamente que para afianzar la tesis de Cocula, la PGR desaparece evidencias. Esto lo dice Tlachinolan en voz de Vidulfo Rosales, abogado. Se minimizan los dictámenes realizados por los expertos independientes y por otro lado es borrada la referencia, diferentes evidencias, y además ni siquiera se cita la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que involucra a la Policía Federal. Están haciendo lo que quieren, ya se fueron los compas del GIEI y están regresando a hacer lo que quieren. Tomás Herón, puestísimo, el que supuestamente manipuló evidencias, y no pasa nada, por lo visto para ellos no pasa nada. La nota de José Antonio Román. Y nuevamente sobre el tema de la educación, marchan miles de personas en Chiapas para respaldar la lucha del magisterio. En Guerrero, la CETEC incendia oficinas de la Secretaría de Educación Estatal, y por otro lado, aquí en la Ciudad de México hubo un encuentro de artistas, escritores, pensadores, para aliarse o para defender las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se reunieron gentes de la coordinadora con algunos personajes de la educación, del arte, de la cultura, y que dicen que a la terquedad oficial se une la creciente represión contra los docentes. Es lo que estamos viviendo. Y pues qué lamentable, porque hace 10 años, precisamente en Oaxaca, ocurrió parte de esta historia. Escritores, intelectuales y académicos manifestaron su apoyo al movimiento de los compas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No solo ellos, las personas normales, digamos, de a pie, también respaldan esta lucha. Las notas de Laura Poy, Solano, Elio Enríquez, Sergio Campo y René López. Y una nota triste también, como prácticamente todas las que he leído, se encuentran sin ingresos suficientes para adquirir alimentos 32 millones de trabajadores, obviamente, y sus familias. Un empleado mexicano debe trabajar hoy 23 horas, casi las 24, con 23 horas y media para poder comprar todos los productos de la canasta alimenticia recomendable, la CAR. A diferencia de las 4 horas, casi 5, de labores que se necesitaban en diciembre de 1987 para lograr ese objetivo. Ahora, en 1987 se requerían casi 5 horas, hoy se requieren casi 24 horas para alcanzar a pagar una canasta alimentaria recomendable. Esta situación generada por este sistema neoliberal ha despojado al trabajador de tiempo libre, descansos, de convivencia con su familia, de seguir mejorando en su formación académica y actividades recreativas. Se acabó todo eso. La nota es de Emir Olivares Alonso. El sábado 11 de junio, el llamado es a cesar la impunidad, y esto es lo que imperó en la marcha del 10 de junio recién ocurrida. Al menos 45 años, bueno, ya recordamos que son 45 años del halconazo, y ahí se constató que es un paso, este, de hacer un llamado a, en contra de la impunidad, primer paso para construir un país de libertades. Ahí estaba el señor Hernández Gamundi, quien afirmó que México vive una crisis terrible de los derechos humanos y no lo podemos permitir. Tenemos que sumar voluntades hasta construir un modelo nuevo de país. Si no lo hacemos, saliendo a las calles y levantando todos la voz, vamos a dejar el espacio libre para que avance el proyecto de militarización y autoritarismo que se está imponiendo. La nota de Arturo Sánchez y Laura Puig. El domingo pasado 12 de junio se intensificó el conflicto magisterial en Oaxaca. Por lo menos 1,000 policías desbloquearon el IEPO, allá en Ciudad de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Unos 500 profes tuvieron que replegarse ante el embate con gases lacrimógenos. Son las clases del Estado autoritario contra los maestros que luchan por su dignidad. Hay una foto ahí, un par de policías lastimando a un profe. Eso ya se está volviendo nuevamente, y hace 10 años también ocurrió, una postal cotidiana. La nota de Jorge Arturo Pérez Alfonso. Más de 1,000,000 de menores, de chamacos, de niños y niñas trabajan sin pago en México. Al menos 2.5 millones de niños y adolescentes sin pago por su trabajo tienen entre 5 y 11 años. 6 de cada 10 de estos son mujeres, 6 de cada 10 que además realizan quehaceres domésticos e intentan estudiar. Es lo que nos dice lamentablemente esta nota. Más de 1,000,000 de menores trabajan sin pago en México. La nota de Juan Carlos Miranda. Y también del pasado domingo 12, habitantes de Palantla, Guerrero, municipio de Chilapa, precisamente, integraron una nueva policía comunitaria que se alía con las autoridades de la CRAC, que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Malinaltepec. En ese poblado de Chilapa, la maña, los ardillos y los rojos se disputan el negocio de las drogas, y pues ya están actuando en la defensa de sus comunidades y su integridad. ¿Quién sabe qué tan positivo, poderosa puede ser esa actitud? Pero es un cuestionamiento a la justicia o a la injusticia que estamos viviendo en nuestro México. La nota de Sergio Campo. Y bueno, lunes 13 de junio en Oaxaca agarraron preso a Rubén Núñez, el dirigente magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y lo acusan de supuesto lavado. Es lo que le ocurrió hace 3 años, y los meten en la misma cazuela a Elbester Gordillo y a Rubén Núñez, a la CENTE, acusados de lavado de dinero. Cualquier cosa se les podían acusarlos de cualquier cosa con tal de sacarlos de eso, aunque dicen que esa es política. Bueno, preso el profesor Rubén Núñez, está en el Ceferezo de Hermosillo. Voy a comentar otras notas al respecto. Además de esto, esta detención que del maestro, del dirigente Rubén Núñez, fue una detención arbitraria y violatoria de todo protocolo. Esto ocurrió el pasado domingo en los límites de la Ciudad de México y Ecatepec. Los detuvieron 7 vehículos sin placas, camionetas blancas, una docena de fulanos. Los detuvieron sin orden de aprehensión, sin nada, y a puras cachetadas, y como suele ser la policía aquí, tan respetuosa de los derechos humanos, pues ya están presos los profes. Y mientras, los gandallas, los verdaderos ampones, ahí están gobernando todavía. Las notas de Laura Poy, Emir Olivares, y ya con eso. Y Alfredo Méndez, continúo. El lunes 13 de junio, sindicatos y padres de familia de Ayotzinapa condenan la represión al magisterio, así como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Todos estos están llamando a sus integrantes a preparar un paro nacional, por un lado. Por otro lado, protestas en el Istmo contra captura de líderes de la CENTE. Miembros de la sección 22 bloquean carreteras y toman casetas. O sea, nuevamente, guarachazos, sombrerazos en el avispero, sin razón, sin sentido, y pues esto, a final de cuentas, provoca violencia, provoca más violencia. Las notas de Patricia Muñoz Ríos, José Antonio Román, Diana Manso y Jorge Pérez. Autoridades generan confusión acerca de la consulta sobre transgénicos, dicen organismos no gubernamentales. Lo dicen porque ciertas autoridades difunden información con supuestas bondades de los organismos genéticamente modificados. Ojetes, les decimos aquí, genéticamente transformados. Monsanto se prepara para sembrar soya pese a la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, obviamente le van a seguir echando porras. Ese es un negocio. La nota de Matilde Pérez. Y hemos estado programando música Pirrari Tari, Huichol, a propósito de estas notas que han estado apareciendo en la prensa, en particular en La Jornada, que en territorio pirrárica, la siembra de amapola ya desplazó a la de cannabis. En época de cosechas, camionetas resultan mano de obra, perdón, reclutan mano de obra, niños, chamacos, jóvenes que dejan de ir a la escuela. El ausentismo escolar es de 50%, les dan 200 pesotes al día por ir a no sé qué hacer, algunas labores en torno a la amapola, que se está volviendo un negocio, ya ha sido desde hace mucho, pero más ahorita, lamentablemente, por México. La nota de Juan Carlos Partida. Y obviamente, Núñez y Villalobos son inocentes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y nuevamente, en la Ciudad de México, frente a la PGR, se juntaron los de la CENTE, los compas, para exigir la libertad de sus líderes ahí en frente de la PGR. Y por otro lado, en 5 estados, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Sinaloa, protestaron los profes, bloquearon carreteras, avenidas, edificios gubernamentales. Estos son los guarachazos en el avispero, en nota de Emir Olivares y de los corresponsales. Última nota, y casi es el es risible, al Circo del Sol, al Cirque du Soleil y a la Fórmula 1 de automovilistas, casi 4,000 millones de pesos para promover a México. Eso es, así es como invierte el dinero el gobierno de México, en lugar de invertirlo realmente para educación. 4,000 millones de pesos, la cifra para la firma canadiense del Cirque du Soleil, casi 5 veces mayor a la destinada para cultura. Realizará un espectáculo inspirado en la historia, música y tradiciones nacionales, y eso es lo que nos va a costar a nosotros los mexicanos con nuestro dinero de impuestos. La nota de Julio Reina, y con esto damos por concluido nuestro semanario. Es la base de la cultura de nuestra nación. Sin maíz no hay país. Del campo y de la ciudad. Buenos días. El fondo musical de esta identificación de la señal de radioeducación del programa es también música birrárica, casualmente. Ocurrencia de Raúl Núñez en los controles técnicos. Félix Cuevas, quien está también aquí cercano, vino a ver cómo está la situación de la salud del equipo y nos invita, nos da los buenos días y las gracias por el compromiso con el auditorio. Nos hace la cordial invitación, Félix Cuevas, a nuestra práctica de ceremonial de respeto, veneración de los elementos que hacen posible toda la vida, los sábados desde las 12 del día, todos los sábados. Comienza a mediodía, a las 12, el taller de veladoras aromáticas y acuáticas. A la 1:30, danza paso por paso. A las 2 de la tarde, la danza náhuatl. 3 de la tarde, práctica de huehuetl, y de 5 a 8 la danza general. Órale, pues todo el día, todo el sábado, bueno, buena parte del día. Los esperamos todos los sábados en Plaza Tolsá. Nos será agradable compartir estos conocimientos con ustedes. Esta es una invitación del Centro de la Cultura Semanáhuac Tlamastiloyan, ¿no? Bueno, aquí dice Tlamastilolian. Yolanda Hernández, les saludo y agradezco todo su trabajo. Yo apoyo a los maestros y a todos los trabajadores de este país que han sido vilipendiados por este gobierno. Saludos y agradezco a Radio Educación por este programa. Joaquín Chablé invita a la obra de teatro Hotel de Paso, El suicidio, original de Tomás Urtusástegui, y con la dirección de Marisela Lara, con la actuación de Janet Terrazas y Joaquín Chablé, este próximo viernes 17 de junio a las 20:30. El costo es de 150 pesotes. Si llevan credenciales, hay un descuento de un porcentaje, un 40%. Esto será en el Centro Cultural El Juglar, viernes 17, 20 7:30 de la noche en el Centro Cultural El Juglar Manuel M. Ponce, en la calle Manuel M. Ponce 233, esquina Abundio Martínez, Colonia Guadalupe, y a 2 cuadras de la parada del Metrobús Olivo. Gilberto Sánchez saluda a todos los radioescuchas y a los que hacen el programa, y hago un llamado a los integrantes de la ANUE y al auditorio a asistir este 25 de junio a las 10 de la mañana al auditorio del ESME, al foro Los Padres de Familia en defensa de la educación pública y en apoyo a la lucha magisterial. No se les olvide hacer sus pintas en las bardas que nos prestan en apoyo, porque los maestros luchando también están enseñando. Maestro, escucha, la ANUE está en tu lucha, nos dice Gilberto Sánchez. Juan Alcántara, mañana a las 18 horas, 6 de la tarde, en el Mercado Los Olivos del Metro San Lorenzo Texonco de la Línea Dorada, estarán apoyando la agrupación de locatarios de mercados públicos a los compañeros maestros a favor de la no privatización de la educación y organizándonos para defender nuestra fuente de trabajo, que son los mercados públicos. Saludos a Marcos, Sergio, a Raúl Núñez. Gracias igualmente. El ingeniero Chavarría, saludos al programa del cambio de la ciudad, y podemos, insiste, dar soluciones al programa Hoy No Circulo y no acatar imposiciones. Solo con nociones de química se pueden mejorar las gasolinas para reducir la contaminación. Se podría elaborar gas para los vehículos pesados y para los ligeros, energía solar. Para más información y sobre sus energías limpias, marcar, si usted gusta, el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Ángel Martínez invita a Marco y a Sergio y a los radioescuchas al foro Agua, Pueblo y Trabajadores, que se llevará a cabo el 17 y 18 de junio, ya creo que sería viernes y sábado, en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Este se encuentra en la avenida Universidad 779, cerca del Metro Zapata. Se verá el asunto de cómo se está privatizando el agua en el país y en la Ciudad de México en ambos días. Esperamos contar con su asistencia y deseamos que el programa del campo y de la ciudad le den una hora más o unos días más. Es lo que nos comparte Ángel Sánchez. Y Darío Rendón Aguilar, los felicito por lo que está planteando acerca de la educación. Yo soy maestro jubilado y mi opinión es que están tirando dinero a lo bestia. Les preocupa la imagen solamente. En vez de mejorar la educación, siguen con la política del garrote, que es lo que hemos venido comentando. Ya son 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos a escuchar, con todo respeto, música y canto ceremonial huichol de la Madre Águila, música sagrada de los hermanos Wixárika, y vamos a escuchar la que sigue, por favor, Raulito. Uy, nomás que dice Tama Atsima Guanaquilla, Guanaquilla, Guanaquilla. No sé si así se pronuncia, disculpen, pero es un canto sagrado Wixárika. Yamazano kwana utiyone

Pues hermosos cantos y música ceremonial huichol de la madre Águila. Tenemos algunas llamadas que compartir. Antes de irnos a una cápsula, agradecemos el apoyo de Raulito Núñez, ya agarró camino para descansar. Y le damos la bienvenida a Gonzalo Arteaga. Mucho cuidado. Guadalupe Vázquez nos llama de Apamidalgo. Ahora sí hemos estado muy hidalguenses. Nos dice: agradezco que este programa del campo y de la ciudad funcione miércoles y jueves a veces. Yo soy maestra, pido al público que nos apoye en solidaridad con los profesores, por supuesto. Y agradece a Marco que brinde información verídica y honesta. Manuel Martínez Tapia, de Ayotla, Estado de México, una felicitación al programa, y comenta que él estuvo el 10 de junio de 1971 en la masacre allá en San Cosme. Le llama la masacre de Luis Echeverría. Yo me encontraba en el casco de Santo Tomás y me salvé de milagro. Me ayudaron unos estudiantes a ocultarme, ya que el ejército y la policía buscaban a los estudiantes en todos lados. Teníamos que salir en pareja, como si fuéramos novios, un hombre y una mujer, y con esto, para no despertar sospechas. Felicito a Radio Educación y a Del Campo y de la Ciudad por ser la historia de este país, por narrar partes de la historia. Gracias, Manuel Martínez Tapia. Yo también estuve ahí en el 71, y sí, como estudiante, y puedo constatar lo que está diciendo. Había que esconderse. El delito era ser estudiante, al final de cuentas. Y pues, yo agradezco sí a la población civil, que es la que ayudó a que muchos nos salváramos de esa masacre, porque sí, es una cosa que da miedo, todavía sigue dando miedo lo que ahí ocurrió y lo que está ocurriendo nuevamente en México, que es una ley del garrote. Ya no hace falta que suelten a los halcones, que me consta porque estuvieron a unos metros de mí ahí en San Cosme también, y todos traían un palo de kendo, pero con un póster del Che Guevara en un momento dado, y a paso militar quitaron los carteles y se soltaron a golpear a los estudiantes. Mucha gente solidaria. En mi caso, una señora nos abrió la puerta, nos logramos ahí colar y empezaron a sonar los plomazos. Ya parece que va uno a salir a que le peguen. Daban ganas de responder, pero pues cómo, si esas son gentes entrenadas, nosotros estábamos entrenados, pero para estudiar, para analizar, para verificar la historia de nuestra nación y para constatar la clase de gobierno que teníamos y que seguimos teniendo. Ya son 6:21, escucha usted El Cambio de la Ciudad. Si gusta participar con su opinión, márquenos al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Son 6:22. Vamos a escuchar una cápsula. Una vez más, y debido a todo este rollo de la contingencia ambiental y el no circula, que parece que ya dejó de ser este tema de primera plana. Ha estado lloviendo, ha habido viento. La contaminación continúa y continuará mientras la ciudad siga siendo una ciudad de unos cuantos y se siga invirtiendo en construir una megalópolis absurda, sin movilidad social, sin respeto a los derechos humanos. Y pues, qué lamentable. Voy a compartir con el auditorio de este programa una cápsula, es un poquito larga, sobre las molestias que están ocurriendo a nivel de todo el planeta, en particular de América Latina, escrita por, obviamente, por Eduardo Galeano. Aquí no nos falla, no sé los jueves, pero al menos los miércoles no nos falla ninguno que no haya una mención, al menos a este que ha sido nuestro maestro, inspirador, junto con otros, pero Galeano pues ya no puede faltar, es parte del campo y de la ciudad, aunque ya no esté entre nosotros, entre los que vivimos, pero está a través de sus textos. Y esta programita, que no es nada nuevo, ya tiene algunos años, pero como siempre, la historia y la memoria, como diría Eduardo Galeano, son básicas para mantener un rumbo en la historia. Y esto se llama, ya lo tenemos, ¿verdad? Esto se llama Disculpe a usted la molestia. Disculpen la molestia, Eduardo Galeano. Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza. ¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés? El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a 3 años de cárcel. ¿No merecía más bien una condecoración? ¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el asesino serial que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó a aplicarla? ¿Son culpables los pobladores de Atenco en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los quechíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados también quienes la defienden? Según la revista Política Exterior, Somalia es el lugar más peligroso de todos. ¿Pero quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes? ¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan? ¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Walmart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald's también. ¿Por qué estas empresas violan con delincuente impunidad la ley internacional?

dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Ese desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional que decía ser el único orden posible. Evo traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea? Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia? ¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia? ¿No es de sentido común y también de justicia ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y que los médicos pueden cobrarlo? Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común. ¿Por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? ¿Y el país que más drogadictos contiene, qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos? ¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías? Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común y alguito de sentido de la justicia, ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos? Según Lewis Carroll, la reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el País de las Maravillas. «Ahí lo tienes», dijo la reina. Está encerrado en la cárcel cumpliendo su condena. Pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final. En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero Comprobó que la justicia, como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Él murió a balazos por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados por delito de nacimiento. ¿El resultado de las recientes elecciones en El Salvador no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que, como él, murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia? A veces terminan mal las historias de la historia, pero ella, la historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego. Bueno, pues hasta luego, dice la historia. Y ya son 6 de la mañana con prácticamente 37 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y afortunadamente tenemos llamadas porque invitados últimamente no he querido comprometer por la cuestión de que no puedo asegurar mi llegada normal, en horarios normales. A lo mejor también tampoco con la posibilidad de manejar, pero ahora menos. Entonces, mejor no involucro a nadie, a menos de que el invitado vaya por mí y me traiga. Pues esperaremos al próximo mes a ver qué nuevas jaladas se les ocurre a las autoridades, por decirlo así, a los que gobiernan esta ciudad de CDMX ingobernable. Algunas llamadas que han estado entrando, repito, agradezco porque pues lo que le da vida a este programa, lo que no va a ocurrir los próximos dos miércoles, voy a dejar el programa grabado, les voy a dejar un agasajo con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, una selección ahí que prepare para un momento como este, en el que pues ni puedo yo tener invitados, batallo para llegar, batallo para regresar. Y bueno, todo esto sea por la ciudad y el ambiente, aunque la ciudad no respete ni a la gente ni al ambiente tampoco. Tantas construcciones, me parece una cosa de locos, unos no nos dejan circular mientras otros se la pasan echando excrementos al aire, no solo a la atmósfera, sino también a la vida, a la cotidianidad de la ciudad. Este deseo megalopólico de una ciudad en la que ya prácticamente no puede uno ni siquiera habitar, pues está grueso, una ciudad de locos. Bueno, es un pretexto para hacer un poquito más de tiempo porque tengo previsto compartir otras cosas, pero no me pareció correcto invitar a alguien sin tener la certeza de estar aquí en su momento. Nadie la tiene. De repente hay que buscarla y lograrla, aunque sea a guarachazos. Nos habló Manuel Munguía, enviando saludos a Marco y al equipo y al público, y como siempre en su comentario particular, peculiar, tiene sus temas que quiere compartir, como este que dice que hoy la guerra monetaria entre Europa y Estados Unidos está afectando a las emisiones corporativas en el mundo. Sin embargo, es solo un juego vulgar en el que se ha olvidado perversamente a los pueblos del orbe, forzándolos a la pobreza por la brutal especulación con los recursos financieros que se desperdician cotidianamente, omitiendo su depósito en el campo de la producción. China ha entrado a ese juego. El Reino Unido ha tomado partido respecto a China y Estados Unidos. Amenaza con subir las tasas de interés. Esta ficción económica traerá como resultado un desastre global, pues el capitalismo se ha alejado totalmente de su principio generador y distribuidor de riqueza, pero esto a los capitalistas no les importa. Pues, en efecto, no les importa, pero eso ya lo había constatado hace algunos años el señor Carlos Marx, aunque hablaba de que sí tiene pies el capitalismo y sus pies están en el bolsillo de los que tienen dinero para invertir en los medios de producción y en los que no lo tenemos y tenemos que ser fuerza de trabajo barata. Más ahorita, bueno, México está en la calle en materia económica, ya que nos puso en ese tema don Manuel Guía. Está en la calle, en la batalla por levantar un peso que cada vez vale menos. Como leí hace rato, la alimentación, para que un trabajador actualmente, un proletario actualmente pueda cumplir con el objetivo de tener una canasta básica para él y su familia, le cuesta ya 24 horas. O sea que tiene que incorporar a sus hijos, a su esposa, a sus perros o a quien se deje para ganar un poco más de dinero, ¿no? Antes decía, en 1987-90, para sacar para una canasta básica se requerían 5 horas. Hoy una persona requiere 24 horas prácticamente para sacarlo de una canasta básica. Así está el capitalismo salvaje. Ahorita el peso está ya, acabo de revisar, ya está en 19, casi ya va para los 20 y seguramente va a acabar así en este sexenio, si es que llegamos a un final de sexenio exitoso, lo cual yo dudo bastante. Ya son 6 de la mañana con 43 minutos y también nos llamó Isaac Cruz Verdín. Me envía un saludo y abrazo a todos. Gracias a Marco por la memoria. Ojalá con esto la desmemoria de la Iglesia Católica Mexicana en aquellos días aciagos que negaron la entrada de los estudiantes a la Iglesia de Santiago Tlatelolco no sigan siendo una constante, porque tienen la obligación de acompañar al pueblo mexicano en su aspiración de una vida mejor, y eso incluye la ley de convivencia. Es Isaac Cruz Verdín quien opina esto. Bueno, si es a propósito del 10 de junio, que no fue en Tlatelolco sino en San Cosme, pues no había iglesias que abrir, o a lo mejor sí, pero tampoco las abrieron. Quienes sí abrieron sus puertas fueron las gentes humildes, humanas, humanitarias que se encontraban en esos momentos tan aciagos para muchos jóvenes. Yo era joven en ese tiempo y tuve mucho miedo, y agradezco a las personas que nos abrieron su puerta porque lo hicieron de buena voluntad, sin ser iglesias. Gloria Albarrán felicita al programa y al equipo de radioeducación, en especial a los del campo y de la ciudad, Marco, Sergio. Lamento la detención de Rubén Núñez, líder de los maestros oaxaqueños. Me parece injusta. Políticos corruptos van a gobernar el país. Es una falta total de respeto la represión tan injusta a los profesores. No es una reforma educativa, es laboral. No a la privatización del agua. Mi desaprobación al jefe de gobierno de la ciudad por sus medidas injustas. Me gustan las lecturas que haces en el programa, son bonitas y reflexivas. Pues es básicamente las lecturas del maestrísimo Eduardo Galeano, que nos dejó esa herencia hermosa. Basilisa Ángeles nos dice que escuchando el programa, la cápsula de Patas Arriba, no es precisamente Patas Arriba, es un artículo que salió hace algunos años sobre el zapatista zapateado. Aquella vez, ya tiene rato, cuando la guerra de Irak, estaba Bush todavía el presidente, ya hace un buen rato. No es Patas Arriba, pero Que ese es el estilo del maestrísimo Eduardo Galeano, dice doña Basilisa, que es la pura verdad. Por otro lado, los maestros estudian y se preparan para educarnos. No es justo que el trato que se le está dando. Abrazos y saludos para todos. Contrariamente a lo que piensa doña Basilisa, el señor Nuño, Aurelio Nuño, Nuño le dicen en otros rumbos, el astillero es uno de ellos, Julio Hernández. El señor Puño dice que cualquiera que tenga un título puede ser profesor. Pues por lo visto él lo tiene, y para maestro no me parece uno de los buenos. A veces, si fuera maestro, sería uno de esos que lo jalan a uno de las patillas, las orejas, lo agarran a patadas, lo menos valúan, lo ignoran. Sería uno de esos supuestos maestros. No, para ser maestro se necesita una vocación, se necesita también el manejo de una propuesta pedagógica, evidentemente. Si no hay una propuesta pedagógica, nadie puede enseñar nada. Para eso es esta ciencia. La pedagogía es una práctica, es una ciencia y una práctica. Como bien lo habría dicho el maestro Paulo Freire, con su pedagogía del oprimido, la pedagogía de la liberación, esa es una propuesta liberadora para la sociedad humana y para el respeto también de la madre tierra. Para eso se necesita humanidad, no se necesita una carrera. Hay gente que enseña, a mí me han enseñado más los campesinos, de humildad, de humanidad, de observación, de reflexión, que muchos libros. Esa es la ciencia campesina, la ciencia de Huarache. Ya son 6:48. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Vamos con Margarita Cruz, nos marcó también de San Mateo Tlaltenango. Felicito por ser tan tempraneros y seguir adelante con este programa. Sí, seguimos y lo seguiremos haciendo, Margarita, mientras nos dé el aire. Recomiendo utilizar compostas orgánicas en sus huertos para mejorar la calidad, su calidad de estos huertos. En la ciudad ya hay muy pocos espacios verdes, debemos de utilizar todos los espacios que nos sean posibles. Cuídense mucho y que Dios los bendiga igualmente, Margarita. Juan Valencia está escuchando el programa y envía un agradecimiento sincero a Marco y a su equipo por este programa, este esfuerzo de décadas. Ofrezco mi apoyo al programa. Saludos a Marco y a Sergio. Y les aviso que ya compuse el corrido al programa del campo y de la ciudad. Debemos seguir adelante todos. Punto. Felicito a este programa que nos hermana. Pues igualmente. Juan Valencia. Johnny Valens. A ver, hay que escuchar el corrido del programa. Espero que no esté tan desafinado como nosotros a estas horas tan mañaneras. De repente se sale uno que otro gallo cantador, pero de todas maneras, pues ahí estamos tranquilamente. Ya son 6:00 a.m. con prácticamente 50 minutos. Vamos, por favor, Gonzalito Arteaga, a música y canto ceremonial huichol. Es música sagrada de la madre águila, así se llama el disco. Y vamos a escuchar, por favor, Jicuri Nierra. Ya mota na na na na, ha pasi kusne te amay kam, o wali to sme ya na, imana li to uli to, mukale na te osi ya na ma, mukale na te osi ya na ma ma gulu, mukale na te osi ya na ma, tu tu ya bukuti na unu wa ma tu tu ya bukuti na unu wa ya tu nu ta kane ye kene a na li ta kane ye kene wa u vene me ku uwe mu wa u vene ya ma la ku uwe wa ai ku chi ya la ku uwe tu tu ya bukuti na uta ina mu tu tu ya bukuti na uta ina mu Mana litagane yahanan, tutu suyagane yahanan. Ana litagane atiagam, tu moa nipanane atiagam. Mana litagane atiagam, hayato nalinane atiagam. Hayato nalinane atiagam, amana litagane atiagam. Tu hai tu wasakele kuwe le, hai tu wasakele kuwe le. Ya tu no tu wale ya maina, mo wale tu wale ya maina. Awa yo wale ya maina, mo wale tu wale ya maina. Mo wale tu wale ya maina, ma wale tu wale ya maina. Ya tu no tu wale ya maina. Muwali takanati naga ma, muwali takanati naga ma, ya juno duwara yiziyam. Ma na lita minau yenaga, hayato na le minau yenaga. Ma na lita minau yenaga, ayo anipa minau yenaga. Tutu vipa minau yenaga, yo uvene minau yenaga ma. Yo uvene minau yenaga ma, ma na. Ya mosin tin a man and a ya mosin tin a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and a man and Tete a usa kati na manane Yoko mana kati na manane Tete a usa kati na manane Yoko mana kati na manane Wasukuli kele ukutuka Wasukuli kele ukutuka Mana lita mana wutuka Mana lita umana wutuka Ana lita amana wutuka Yosi nuki amana wutuka Ana lita amana wutuka Yosi nuki amana wutuka Mana lita amana wutuka Haiku lipa minau yenaka Mana lita minau yenaka Tutu yapa minau yenaka Mana lita minau yenaka Mautu lipa minau yenaka Mana lita minau yenaka Tutu ya ba mene yuane ne ma Tutu ya ba mene yuane ne ma Ma ma ma ne ba mene yuane ne ma Tutu ya ba mene yuane ne ma Ma sa khaw lke uti yuane ma Ma za lke uti yuane ma Wa tuk lke uti yuane ma Ma ka ne ma kare u sata ne ma A wa ya wi kare u sata ne ma A wa ya wi kare u sata ne ma Masa yo ka ne ye ve mana lita ka te ye ve ne yo hi sa pa ka ne ye ve ne mo yo hi sa pa ka ne ye ve ne mana lita ka ne ye ve ne yo hi sa pa ka ne ye ve ne mo ha pa se na ku na u ti wa na ma ya mo pu me te ga ana lita me na u ye na ka ya mo se na me te ku sa ta 马那里头跟那样呢，还说那里跟那样呢，木瓦里头是那样呢，木瓦里头是那样呢，伢屋边那是那样呢，马那里头我留言了，娃娃这个我俩屋头，伢们喝不得我俩苦，马那里头我俩屋头，娃屋上来我俩打屋头啊。 Música y cantos sagrados de la cultura virrárica, que es lo que hemos estado escuchando, una manera de sanar a través de la radio lo que está viviendo la región virrárica y nuestro país en general. Ya son 6:57 prácticamente y tenemos un par de llamadas. Una, Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que Carlos Marx nos pronostica el futuro como lo menciona Sergio. Creo que fui yo quien nos mencionó. Yo soy Marco Díaz León, soy el productor de los miércoles. Sergio viene los jueves, probablemente lo haya mencionado también en otro momento. El pobre más pobre y el rico más rico, concentración de capitales y población en las grandes urbes. El profesor explotado y el trabajo robotizado, dice Roberto. El gran capital no le interesa el bienestar del proletariado, que tengamos... Muy buen día a todos, gracias. Ya son 6:57. Quería yo proponerles escuchar una pieza más, en este caso de Guillermo Velázquez, que también ayuda a limpiar desde la Sierra de Jichú, porque quiero recordar, quiero aprovechar para comentar que el programa del Campo de la Ciudad de los miércoles va a dejar de transmitirse en vivo los próximos dos miércoles, el próximo 22 y el 29, con todo este rollo de la contaminación y el no y no circula que me pasó a perjudicar, pues no tengo la certeza de poder hacer el trabajo correctamente, entonces mejor así la dejamos, esperando que en el mes de julio esté mejor la cosa, no nos pasen a jorobar también en julio y de aquí en adelante. De por sí ya estamos pues extorsionados por la realidad urbana. Y nada más decir eso, dos programas que no habrá, seguramente los jueves sí los tiene contemplados Sergio hacer, pues le toca, es su compromiso. También es el mío, pero yo ahora sí ya me cansé de estar buscándole en la mañana ahí para llegar. Y de todas maneras, gracias por mantenerse a la escucha y ojalá que julio ya se regularice la cosa. Pues ya nos escuchamos a Guillermo Velázquez. Es una muy buena programación la que preparé para estos programas del 22 y el 29. Hay materiales desconocidos para mí de Guillermo Velázquez. Descubrí nuevas cosas y me da gusto y las quiero compartir. Vámonos recio, señor Gonzalo Arteaga, ya es 6:00 a.m. con casi, ya casi las 7. Este fue su programa del Campo de la Ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y de Gonzalo Arteaga. En los teléfonos estuvo, como lo ha estado desde hace varios años ya, Juan Antonio Vázquez, de manera solidaria, Sergio Canales en la asistencia de producción, estuvo ahí pendiente también, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo de la Ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, inclanesti intonatio. Y como digo todos los miércoles, amo quinequis, es cíclico, colisli, quema, tonacayot. No queremos ese maíz transgénico. vino a los ojetes y les recuerdo, los próximos dos miércoles van a ser grabados. Escúchelos, es Radio Educación, es Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Vámonos, recio, Tiahui.